lujo. Vamos a enviarles rolas que ustedes ya conocen, rolas que todavía no conocen, todavía no salen. Por cierto, ahí les encargamos a mediados de mayo, ya va a salir el séptimo material, chicos de barrio, Lo pueden pedir aquí en Estados Unidos, lo pueden pedir ahí en la República Mexicana. Por ahí del 18, 19 de mayo, ya va a estar a la venta el séptimo. Ahorita les vamos a enviar algunas sorpresas, unas rolitas nuevas que vienen por ahí, algunos covers, algunas canciones originales. Ahí se las encargamos. Para los Pikachus, órale pues, toda la raza, todos los barrios de diferentes partes de allá del estado de Coahuila, de diferentes partes de la República Mexicana, de Durango, Zacatecas, Chihuahua, Sonora, Nuevo León. Ándale por ahí, quedaron estos bonitos temas. Seguramente tú ya los conoces. Damos por hecho que tú has escuchado esto. Gran jefe, ahora yo traeré cumbia mía para bailar única tuya a ritmo de Chicos de Barrio, mi gran jefe. Este man en pasa todos la noche de la verdad. Dice que ni con pastilla se le parará ese mal. Cuando me toca su sí, pierdo la calma y mis uñas se clavan en tu espalda. Si me toca su sí, no respondo por ti. Estuve enamorado, nunca te quise engañar. Y cambio de otro rato nunca te pude olvidar. Porque estuve enamorado únicamente de ti. Cuando estuve en otro rato nunca fui feliz. Vuelve a mi lado, volvamos a comenzar, dame tu mano. Tanta por comida, vuelve conmigo. Aún no podemos amar, ya no seas mala. Me tienes que perdonar. Salió mejor. Su mujer salió del cuarto y el doctor la dejó mejor. Salió mejor. Bueno, chicos de barrio, mi hermano. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante. Y hazme el amor como lo hacen con esos amantes. Canchis, baila la danza, canchis, la rica danza, canchis. Buenas noches, San Antonio. Estamos muy contentos de estar de nueva cuenta después de una larga ausencia de varios meses aquí con todos y cada uno de ustedes, gente de todo Coahuila de Zaragoza. Mandamos un saludo caluroso a toda la raza que le va al Santos Laguna, a la raza que va a la América. Ya estamos en las finales, ya estamos casi en cuartos de final. Y vámonos rápidamente con nuestra música mientras me dan un poquito de monitor más, por favor. Vamos a empezar con nuestra música, la música que usted ya conoce, la música que usted identifica. Además, esta noche le presentaremos a usted unos avances de nuestro próximo material discográfico número 7. Temas donde viene el baile del gavilán, la pantera rosa, el toma que toma, controlando y dominando y un chingo de rolas bien chidas. Saludamos a todos los niños, que también son nuestros invitados de honor, a todos los niños y a todas las chicas gritonas. Aunque más que historia, no fue más. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma penal. ¡Vaya! Thank you. alegría para rato. Vamos a tomar, me gusta, te gusta, a la medida gustan. Tómalo despacio, que así como se disfrutan. Loco, loco, poco a poco, mantenetera. Si viera caminar, tremenda borrachera. Te gusta tequila, te gusta cerveza, acaba esta mañana, bate la cabeza. Te gusta tequila, te gusta cerveza, acaba esta mañana, bate la cabeza. Sangre de toro, carta nevada, piña colada, tequila bum bum. Sangre de toro, carta nevada, piña colada, tequila bum bum. Te gusta tequila, te gusta cerveza, acaba esta mañana, bate la cabeza. Te gusta tequila, te gusta cerveza, acaba esta mañana. Casi como se disfruta, muévete despacio, machondo despacio. Si viene a caminar, tremenda borrachera. Ven, ven, ven, que te conozco. Esta noche quieres fiesta, ven, únete a nosotros. Ven, ven, ven, vamos a disfrutar. Alegría para rato, vamos a tomar. Me gusta, te gusta, la medida gusta. Tómalo despacio, que así como se disfruta. Loco, loco, poco a poco, teletera. Si viera caminar, tremenda borrachera. Te gusta tequila, te gusta cerveza, acaba esta mañana, bate la cabeza. Te gusta tequila, te gusta cerveza, acaba esta mañana, bate la cabeza. Yeah, yeah. Claro que sí, por ahí les enviamos tequila, cerveza, de los temas que también vienen en el repertorio musical del Grupo Centurión, de los temas que por acá están solicitando, lo complacimos, y nosotros seguimos avanzando con más temas para que sigan pasando la chévere en esta bonita fiesta de 15 años. Claro que sí, esperemos que la hermosa quinceañera la esté pasando súper, súper de lo mejor hoy en su día. Este es un tema para que todo mundo baile esto que suena y lleva por nombre El Manicero. Thank you. Órale, claro que sí, por ahí les enviamos el manicero, otro de los temas que estaban solicitando. Lo complacimos al estilo de Centurión. Y nosotros seguimos avanzando con más temas originales. Ahí se las encargamos. Para los Pikachus, órale pues, toda la raza, todos los barrios de diferentes partes de allá del estado de Coahuila, de diferentes partes de la República Mexicana, de Durango, Zacatecas, Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, de veras bienvenidos de parte de nosotros los chicos de barrio. Ojalá que se la pasen de veras machinzotote con la música de nosotros, ¿eh? Mande. Vamos con ese bonito tema que dice más o menos así. Además, vamos a chingárnoslo entre todos. A ver, cierto que se la saben, dice. Si se la saben. Que si se la saben. Vamos a chingarnos la que se escuche fuerte, dice así. Duerme soñando. Tu corazón lleno y radiante, alucinante. ¡Fuerte! Y todo el mundo brincando, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Cumbia para San Antonio! ¡Escucha esto, mi compa! Tocando, corazón lleno y radiante, alucinante, lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor. ¡Vaya! La vida que la vida es tratar de entender, hacer los palabras de vida, tan simple, tan fuerte, tan llanamente fuerte. Lo que corta preparación de la muerte, pero es absurdo, con parte de que estudio cada año, un segundo, segundo, segundo. Está profundo dormir soñando, en la respuesta tal vez errónea y tal vez correcta. Sueña la mar del presente y no del futuro, porque de eso nunca estás tan seguro. Canto de nuevo, cuando te quieres libre, duerme soñando. Chicos de barrio tocando, con corazón lleno y radiante. Alucinante, lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor. ¡Ay, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya! ¡No que no tronabas pistolita! No estoy convencido de vivir en esta vida, no estoy convencido de vivir en esta vida. Duerme soñando, los chicos de barrio tocando, tu corazón lleno y radiante, alucinante, lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor. ¡Vaya, vaya! Yo estoy convencido de vivir en esta vida. No estoy convencido de vivir en esta vida. Estoy convencido de vivir en esta vida. No estoy convencido de vivir. Duerme soñando, con los chicos de barrio tocando, con tu corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno de amor. Lleno de amor, lleno de amor. Eso, eso es todo. Estamos de fiesta, estamos de ambiente en San Antonio. Ánimo, raza, ánimo. Hay que un tema más de los más pedidos, de veras. Pásesele a machinzote, brínquele, sáltele ahí en su lugar. Si ya no se puede mover mucho, se grite, brínquele, mande. Saludos acá para nuestros amigos. ¿De dónde vienen, oigan? ¿De ¿De dónde? ¿De Nuevo León? Sí, bueno. No, pues órale, a todos un saludo, porque no se escucha. A De Piedras. Al ingeniero, de Piedras, de Acuña, de Nueva Rosita, de Sabinas, de Monclova, toda la carbonífera, un saludote desde luego a la raza que nos acompaña de la comarca lagunera donde somos nosotros. Pues, ¡Poncho! Un saludo, mande. A la raza que le va al Santos, güey. Oigan, ¿quién le va al Santos? Nadie, güey. ¿Y al América? No, está apretadón. Está parejo, güey. Uno y uno. Está mira, ya le subiste. Gracias, carnal. No, como quiera. Ahí la llevamos. Mañana va a ser la final, güey. América Santos. ¿Eh? Y esto es. El Pachuco que dice. ¿Cómo te atreves a vestirte de esta forma y salir así, así? En mis tiempos todo era elegante sin malandros ni conmigo, frío. ¿Cómo te atreves a vestirte de esta forma y salir así, sí? En mis tiempos todas las morritas eran serias sin maldad. ¡Pero que venga! Fuiste pachuco, te regañaban. ¿Por qué? Bailabas mambo, hay que recordarlo. Fuiste chismo de barrio. Se me hace que se están durmiendo. ¿Qué onda, compadre? ¿Todo bien? ¿Todo chido? ¿Detalles? ¿Cuál? Ah, ¿quiere detalles de Juan Gabriel? No, peor, güey. A ver, ¿cómo va? A ver, dinos, ¿cómo va esta rola de detalles? Sabrosotes. ¿Cómo va, compadre? Vamos a tratar de complacerlos. ¿Este cómo anda? ¡Tiene otra de Palauco, güila! Mira ese güey cómo anda. A toda la raza de Palau, toda la raza de Musquis, Sabinas, güey. La raza de Nueva Rosita presente esta noche. Vamos a la comarca lagunera también. Estamos en San Antonio, Texas, de fiesta con los chicos de barrio. Gracias, por ahí andan las imitaciones dando la vuelta. Vamos a enviarles unas rolitas que van a venir por ahí en el séptimo material Chicos de Barrio. A ver qué le parece, a ver qué le parece lo nuevo que trae Chicos de Barrio. Algunos covers, algunas rolitas también originales. Por ahí parece que ya hay un corte ahí en el radio, se llama El Baile del Gavilán. A lo mejor algunos de ustedes ya lo escucharon. Ahorita se los vamos a enviar, cómo no. También rolas que están pidiendo desde que llegamos. Varios rolitas, están pidiendo La Cita, están pidiendo El Vato Loco, El Correcaminos, órale, ahorita se los vamos a enviar todas, nomás vamos a portarnos chidote, no se nos agüite nada más, ¿eh? No se nos quede dormido. Vamos con este bonito tema, este es el primero de la noche que le presentamos de las nuevas grabaciones de los Chicos de Barrio. Esto lo dedicamos para todos los niños, porque ha sido un exitazo por allá en la República Mexicana, en todo México. Este bonito tema, en la voz de Susana Ortiz, que a continuación le presentamos, viene en el séptimo compacto, que en una semana ya sale a la venta. Córrale por el suyo, porque se van a acabar. Esto es El Toma que Toma, y dice... material de coraje número 7, esto que fue El Toma que Toma, en la voz inconfundible de Susana Ortiz. ¡Avanzamos! La raza de Gómez, órale, ahí vivo, ni modo que no nos vienen bien, saludo de esto. Igual, ¿de qué parte vienen? ¿De qué parte vienen? Del 5 de mayo. Ah, órale, ahí tenemos un camarada. Para toda la raza de la comarca lagunera, Torreón, Gómez, Lerdo, Tlahualilo, Cuencamé, Ciudad Juárez, Durango. Ah, bueno, también Ciudad Juárez, Chihuahua, que también allá De veras, cuando vamos, se portan machinzote. Toda la raza de Chihuahua, de Coahuila, de Zacatecas, de Aguascalientes, de Jalisco. Para toda la raza de la República Mexicana, los chilanguitos. Que sí nos caen bien a nosotros. No sé por qué dicen que no los quieren. Para toda la raza de México, del Estado de México. Un saludo, ojalá que se le esté pasando machinzote. Ahorita vamos a enviarles más rolitas que están pidiendo, claro que sí. Pero oye, por lo pronto, yo creo que... Un saludo para toda la raza para toda la raza de Gómez Palacio, de los Tenería la Cascada, allá del Terra de nosotros. Órale, a huevo. Vámonos pues a continuación con algo que también viene. Usted lo va a oír dentro de una semana. Dentro de una semana lo va a escuchar este bonito tema, donde mando un saludo a toda la gente de Texas. Es la que nos dio nacer y crecer. Fueron de las primeras ciudades, fue la primera ciudad, el primer estado de Texas, el que nos vio nacer y crecer y que nos ha brindado su apoyo y su cariño incondicionalmente. A ustedes mandé otro saludo en este tema que van a empezar a poner a partir de la próxima semana. Lleva por nombre El Baile del Gavilán y dice así. Ya llegó su gavilán. Bueno, cuando nosotros cantemos, ya llegó su gavilán, ustedes gritan, como norteño. Ya llegó su gavilán. Viene de la mera sierra. Escondan bien sus pollitas, tengan cuidado, pichones. Original, porque todas mis rolitas grito siempre piquito, grito huepa huepa, vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, después aterrizamos siempre, siempre como lo hace el gavilán, gavilán, gavilán, gavilán, grito huepa huepa huepa, vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, después aterrizamos siempre, siempre como lo hace el gavilán. Bájate abajo, bájate abajo. bájate pa' abajo, bájate pa' abajo, pa' que vean que eres carajo. Este es el baile del Gavilán. Este es el ritmo original. Baila mi cumbia que es sin parar. Cuando yo grito, si brinco. Este es el baile del Gavilán. Este es el ritmo original. Baila mi cumbia que es sin parar. Con los chicos de barrio la vamos a loquear toda la noche, mi compa. Quieren más o le quiso un huevo. ¿Para qué tanto circo? ¡Y que venga la pinche bulla! Estamos aquí calentando apenas motores. Es el primer segmento de los chicos de barrio en vivo y a todo color, directamente desde la comarca lagunera. Saludamos a todas las chavas, a todas las colegialas. ¿Sí vinieron las colegialas? Para Linda, Cuca y el Pollo. Y Gustavo también, órale, los saludamos amablemente. Bueno, mucha gente que viene del interior de la República Mexicana, los saludamos también. Gente que viene de Veracruz, del Distrito Federal, de Puebla, de San Luis Potosí, de Chihuahua, de Durango, de Zacatecas. A todos ustedes reciban el saludo cordial. Estamos casi pura gente de Coahuila, pero ustedes son bienvenidos. Ustedes son bienvenidos también, con muchísimo cariño. Nuestra música también es para ustedes. También para los vaqueros, también para los que traen sombreros, son nuestros invitados de honor. Para ustedes, mis compas, también la música de los chicos de barrio. Y vamos avanzando, vamos continuando, vamos adelante, vamos continuando. Le enviamos enseguida el siguiente tema musical para que la siga usted cotorreando, siga divirtiendo, siga sudando porque es saludable. ¿Verdad? Hay que bajar unos kilitos a las rodillas. Y este bonito tema, en la voz de Susana Ortiz, para todas las enamoradas, lleva por nombre Perdóname, mi amor. Estoy haciendo daño. En este mismo instante yo me voy. Personas como yo salen sobrando. No quiero ser la causa de tu llanto. Jamás pensé que amarte fuera malo. La culpa es el maldito corazón. Sobrada mi pasión tan desbocada, cayendo en los excesos del amor. Perdóname por haberte lastimado sin querer. Solo quise cuidar de mi mar, de adorarte. Perdóname por el abuso a tu persona, por favor. Fuera malo, la culpa es el maldito corazón. Sobrada mi pasión tan desbocada, cayendo en los excesos del amor. Perdóname por el abuso. cuánto amor. Chicas enamoradas, quiero mandar un saludo a todas las chicas que no trajeron novio esta noche. Levanten la manita a las que no trajeron novio. Esta noche los chicos de barrio duermen en esta ciudad de San Antonio. Todos están disponibles, se lo puede llevar usted a su casa. Nada más lo entrega mañana, por favor, al mediodía, porque al mediodía nos marchamos, porque tenemos una presentación más por allá en, ¿cómo se llama el condado? Steppenville, cerca de Dallas, por allá. Acabamos de venir de Houston anoche, estuvimos por allá en Houston, y la semana pasada estuvimos en Dallas. La próxima semana vamos a Oklahoma, y luego a Kansas City, y luego ya en la comarca, no, y luego en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego en la comarca lagunera los primeros de junio. Estamos en la comarca lagunera con nuestra gente. Vamos pues a continuación con más música. Esperamos que estén divirtiendo, de veras, sincero. ¿No lo crees, güey? ¿Quieres que te enseñe la agenda? La semana pasada estuvimos en Dallas. Señor Alfonso, el señor se quiere subir a anunciar. ¿Quién? El señor de las coronillas. Ah, sí. Es maestro de... Es maestro de ceremonia. No, de primaria. Es maestro de... Vamos a mandarle un saludo cordial a todos los niños que están presentes esta noche. Yo quiero que griten que todos los niños que vinieron de 15 años para abajo, porque los 15 todavía siguen siendo niños, también las niñas. Yo quiero un grito fuerte a las 3 de todos los niños que están esta noche aquí con nosotros. Dice 1, 2, 3. Todos los que están gritando son puros niños de 15 para abajo. Son nuestros invitados de honor esta noche, de veras, que nos da mucho gusto que vengan a oír y a escuchar y a bailar con la música de los chicos de Barrio Libre de Tocolo. Gracias San Antonio por ese cariño que nos muestran y por ese apoyo. Para muestra, ahí les va otra vez una probadita del séptimo compacto de los chicos de barrio. Esto lo mandamos para todas las flacas, esto es La Pantera Rosa. ¡Sí! We'll be right back. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Oye mi Pascual, amárrame la vaca. Oye mi Pascual, entiérrame la vaca. Oye mi Pascual, amárrame la vaca. Oye mi Pascual, entiérrame la vaca. Pues ahí quedó un tema de los más solicitados, de los más solicitados al estilo incomparable de Chicos de Barrio. Estamos nuevamente con ustedes. Vamos a enviarles varias rolitas que han estado pidiendo con insistencia. De veras, venimos a tratar de complacerlos. Un saludote para nuestro compa Pedro Ramos. Un saludote especial de parte de nosotros, los Chicos de Barrio, camarada de por aquí, de San Antón. A varios, varios, Tavo. También a nuestro compa acá, frente. Un saludo. Un saludo para toda la raza de la Comarca Lagunera, de Coahuila. Órale, un saludo. Vamos a ver las rolas que están pidiendo, rolas que están pidiendo, y también vamos a continuar enviándoles rolitas, rolitas de las que van a venir el séptimo material discográfico. Están pidiendo las citas, ya hasta estaba en la seña y todo el pedo. Órale, vamos a enviarles dos, tres rolitas de las nuevas también, de las que va a venir el séptimo material, Chicos de Barrio, por cierto. A mediados del mes de mayo, ahí les encargamos el séptimo, ¿eh? Eso por ahí de lo más nuevo de los Chicos de Barrio, la música original. La música que se fabrica con el talento y la creatividad de los Chicos de Barrio, pensando siempre en el gusto musical de todos ustedes. Este bonito tema viene en el séptimo compacto, el más nuevo y que está a punto de salir. Esto se llama Controlando y Dominando. Y dice... Que yo traigo en la que está dominando, porque todos los que escuchan ya la están bailando, porque todos los que bailan ya la están gozando. La cumbia que yo traigo en la que está dominando, la cumbia que yo traigo en la que está controlando, porque todos los que bailan ya la están gozando, porque todos los que escuchan ya la están bailando. La cumbia que yo traigo está dominando, la cumbia que yo canto está dominando, la cumbia que tú bailas está dominando, la que está rifando está controlando. Todos los que escuchan ya la están bailando, porque todos los que bailan ya la están gozando. La cumbia que yo canto es la que está dominando, la cumbia que yo canto es la que está controlando, porque todos los que escuchan ya la están bailando. Y con los Chicos de Barrio tú la estás escuchando. La cumbia que te canto está dominando, la cumbia que tú bailas está controlando, la cumbia rifando está dominando, es la cumbia de la comarca. San Antonio, allá va, allá va, allá va, allá. La cumbia que yo canto es la que está dominando, la cumbia que te canto es la que está controlando, porque todos los que escuchan ya la están bailando, porque todos los que bailan ya la están gozando. La cumbia que yo canto es la que está dominando, cumbia que te canto es la que está controlando, porque los dos Chicos de Barrio son los que la están bailando. Y con los Chicos de Barrio tú la estás escuchando. Cumbia que yo canto está dominando, la cumbia que tú bailas está controlando, la cumbia de la comarca está dominando, es la que está rifando está controlando. ¡Juba, juba! ¡Ayome! Y la cumbia que tú bailas que tú gozas está dominando con los Chicos de Barrio. ¡Fuera, abajo! creaciones, nuevas creaciones de los chicos de barrio. Esto fue Controlando y Dominando, incluido en nuestro séptimo compacto. Próxima semana usted ya lo tiene en sus manos. Diga no a la piratería. ¡Avanzamos! No, compre lo originalito, hombre. Está allá por México, compre lo originalito por acá. Creo que no venden mucho acá, Piratax, no se da mucho. Ahí se los encargamos, a mediados del 20 de mayo va a estar a la venta, van a venir, de veras, varias rolas. Esperamos, lo hacemos con la intención de que cuando lo escuche esté en el carro, en el cane, en su cantón, se la pase agradable, la música de chicos de barrio, se relaje, la goce, hasta ponerse a bailar ahí donde esté, no el tío con nosotros. Ánimo, raza, de veras, el agradecimiento especial de nosotros por haber estado acompañándonos a nosotros, a los compas de la Banda Cañón, a los compas del Poder Vallenato, a los compas de Místico, de veras, un saludo. Gracias por acompañarnos. Ok, si no, un saludo para el Chore. El rock, algo de los Caifanes, también vienen el nuevo de los chicos de barrio. Ándale, Tomasa. Estoy tan enamorado de Tomasa que cuando se va de casa triste me pongo. Estoy tan enamorado de mi negra preciosa, cuando se va de casa triste me pongo. Cuando se va de casa, triste me pongo. Estoy tan enamorado de mi negra preciosa. Cuando se va de casa, bien grifo tote me pongo. Esa negra linda. Con la raza, no me pasa, negra Tomasa, dime qué te pasa porque te veo con la raza y nunca me pasa, negra Tomasa, qué es lo que te pasa cuando te veo con la raza, no me pasa, vente pa' la casa, negra Tomasa, porque te veo con la raza. Estoy tan enamorado, negra Tomasa, cuando se va de casa, yo triste me pongo. Thank you. yo grifo me pongo. Soy tan enamorado de mi negra preciosa. No se van de casa, triste me pongo, ya, ya, ya, ya. Las próximas grabaciones, volumen 7 de Los Chicos de Barrio, La Negra Tomasa, por ahí de los temas del recuerdo, para toda la gente que le gusta la música de Caifanes, ahora Jaguares del señor Saúl Hernández. Vamos avanzando, Poncho. Yeah, yeah, ahí queda un tema más, un tema que va a venir ahí en el séptimo, lo va a poder escuchar cuantas veces quiera. Si usted quiere su CD, cassette, a mediados del mes de mayo, por aquí por Estados Unidos, ya va a estar a la venta y se los encargamos. Séptimo material de Chicos de Barrio. Varias rolitas de diferentes ritmos, cumbitas, baladas, movidonas, acá sabrosonas y guapachosotas, movidotas. Un saludote para nuestro compa Pedro Ramos, que nos está acompañando de aquí de San Antón. Pedro Ramos, un saludote. Desde luego, para toda la comarca lagunera, toda la raza que se dejó venir desde allá, todo el estado de Coahuila, diferentes estados de la comarca lagunera, Aguascalientes, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Jalisco, Colima... Órale, aguas. Mande, sí, ahorita les vamos a enviar las rolas que están pidiendo. Vamos a tratar de enviarles todas las rolas que están pidiendo. Esa es nuestra intención. Coahuila, Ochagüevo, la raza de Coahuila. La raza de Coahuila, de diferentes partes de Coahuila. Ánimo, raza, no se nos agüite, no se nos agüite. Mañana juega el Santos, ¿eh? ¿Sí sabían? Va a ganar. Ahí, claro, claro. Ánimo, raza, ánimo, no se nos agüite, hombre. Vamos con este bonito tema. ¿Quiere que vaya? Vamos con este bonito tema. Esto es en la voz de Susana Ortiz. Es El Ladrón que dice... Por la puerta se metió y por la puerta se metió. eche bulla. No se me duerma, Poncho. No se duerma, raza, no se duerma, no se duerma. Ahí les encargamos que se nos porten bien, oigan, ¿no? Después, allá en la comarca lagunera ya casi no nos dejan tocar, loco, porque sabes que siempre que vamos te pone también machinzote, gracias a Dios, pero sabes que de repente la raza se descontrola y hacen ahí un desmadre y ya las autoridades como que no, a esos güeyes ya no los dejes tocar porque se hace el desmadre. Y les pedimos que se porten bien, una de la raza que viene, se identifica con nosotros con la imagen de chicos de barrio, así como venimos vestidos, un saludote especial. Para la raza de San Luis Potosí, también se me olvidaba, desde luego, la raza de San Luis Potosí, la raza de Chihuahua, la raza de Colima, de Nayarit, de diferentes estados, de muchos estados de la República Mexicana. Gracias por venir, ánimo, nomás no se nos duerma, loco, y pórtese bien, ¿eh? Vamos rápidamente con este bonito tema, esto lo vamos a dedicar para toda la raza que viene de Piedras Negras. Cuando lo grabamos, dice, por ahí una mención, un saludo para toda la raza de Piedras Negras, Coahuila, a todos los cholos de piedras, en este bonito tema que a continuación les dedicamos y le presentamos, esto del quinto compacto, para todos los vatos locos, dice, 1, 2, 3, 4, y desde la comarca exportando el buen cumbio, con los chicos de bar. Y me gusta el cumbión, de barrio soy de corazón, y estoy tapado ya por tradición. Me gusta el cool, bien malandro, siempre la moda, siempre bien pelón. Gusta el dancing, ya montón, y con la morra soy bien gandallón. No soy vato salito, ni tampoco me siento chingo, simplemente soy chido. Cuando le echo andar el motor, y si tú me guachas al pasar, no me la vayas a rayar. Yo no quiero bronca, no quiero paz, si la cesta te voy a madrear. Nunca ando solo en el avión, traigo a mi banda a mi disposición. De barrio soy de corazón, estoy tapado ya por tradición. ¿Dónde pasa mi barrio? Bienvenido tú siempre serás. Que de noche ten cuidado, porque todo te podrían bajar. Para todos los cholos de Piedras Negras, vaya, vaya. Siempre mi equipo, siempre mi equipo. No. No me confundas. Y todas las copias se volvieron nada. Vayas a regar, no quiero broncas, quiero paz. Si la cerca te voy a madrear, nunca ando solo en el avión. Traigo mi banda a mi disposición. De barrio soy, de corazón, yo estoy salvado ya por tradición. Vaya mi Tommy. Dice que mi noche no verá ese rojo duro, mi carrito, que es su último modelo. Que siempre va conmigo donde quiera, voy mi carrito, porque es de mi compañero. Ese carrito es mi vida, sí, sí. Yo nunca he tenido queja, sí, sí. Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera. Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera. Gracias, estoy viendo el viaje del sombrerón. el viejo tan afortunado. En el nuevo milenio sigue cabalgando con el rebelde del acordeón, Jorge Rodríguez y el grupo Centurión. ¡Fuera! Desde Ciudad Victoria, pura cumbia colombiana. Ella, hermosa mi pana. Silla, agua remolleda. Ella, como gira y vuela. Mientras, a que se venean, thank you. piña, yes. Yes, nariz, yeah, nariz, yeah. Cumbia. Sonidero, sonidero, sonidero nacional. Sonidero nacional, tarareando el Cuba. Salido del barrio, vallenato, pirza. Sonidero nacional, tarareando el Cuba. Salido del barrio, meca mexical. Meca mexical. Meca mexical. Meca mexical. Hey yo, la cadencia buena. Sobre melodía suena. Hey ya, como gira y vuela. La gente de Matamoros, mira cómo la goza. Suena, suena y emociona. Muestra, muestra gloriosa. Me van arriba, si su face y deliva. One more fighter, one of you deliva. Colombia te canto con la mano arriba. Cumbia regresa un alegrándote la vida. Chile que en la cima suena nueva rima. Bailando la campana con mis manos sexo piña. Raga calna, cumbia fina. Bailando la campana con mis manos sexo piña. Voy a aprovechar para saludar cuando empiezo a bailar al compás. Yo siento soñar desde el río en la ciudad. Déjame soñar. Y desde Ciudad Victoria, de Ciudad Victoria, la fuerza musical. Mi vecino tiene un perro, muy extraño. sale de casa, el perro le cuenta todo lo que pasa. Toda la oficina, pues a donde junta, le contesta todo lo que el amo le pregunta. ¿Qué onda mi perro? Dime cómo está. ¿Dónde está mi mujer? Es verdad que ahora está con Miguel. En la alcoba lo mismo que ayer. Dime perro, ¿qué está haciendo con él? Repite perro, ¿qué está haciendo con él? Dale mi perro, váyase con la perra de la esquina. Por ahí de albur perdido.